Me siento ya tan confundido, parece que tengo un amor, pero yo no la he conocido, y ella sí sabe quién soy. Me dice que ella me conoce, que enamorada de mí está. Le creo por saber mi nombre, pero yo no sé quién será. Y estoy ansioso por saber de quién se trata. Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana. Todas las mañanas me dice que me ama. Todo esto no entiendo, palabra que no. Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana. Todas las mañanas me dice que me ama. Todo esto no entiendo, palabra que no. Me dijo un día un amigo que una chica por ahí diciendo andaba que quisiera que me la presenten, porque yo no sé quién será. Y estoy ansioso por saber de quién se trata. Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana. Todas las mañanas me dice que me ama. Todo esto no entiendo, palabra que no. De nombre Mariana, todas las mañanas me dice que me ama. Todo esto no entiendo, palabras.